Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, queridos hermanos, ustedes saben que yo vengo de la Posada de la Vida, ahí estoy haciendo mi tarea, gracias. Mi tarea pastoral. Hoy vine con un amigo que trabajamos juntos en el equipo, así que después él, al final, le tenemos preparada una sorpresa. Les va a hablar. Bueno, queridos hermanos, en la posada tenemos la costumbre, cuando hablamos, de decir: yo te quiero y te necesito. Y todos responden: yo te quiero y te voy a ayudar. A ver, yo voy a decir lo primero y ustedes dicen: yo te quiero y te voy a ayudar. Yo te quiero y los necesito. Yo te quiero y te voy a ayudar. Yo te quiero y te necesito. Yo te quiero y te voy a ayudar. Gracias. Eso me anima, porque yo estoy acostumbrado a las canciones del Espíritu Santo que me preparan más para la misa. Hoy cantamos en la Deste Fidelis, que es muy lindo, pero me faltó. Pero ahora, con esto que ustedes dicen esto, ya me siento en casa. Y bueno, lo que les quiero compartir es el Evangelio de hoy. Pero antes, decirles que, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan los que estuvieron con nosotros. Las veces que yo vine, Diego y su familia nos ayudaba con Esteban. Bueno, Esteban ya está en la Posada de la Vida cumpliendo su, digamos, él tiene una condena provisoria, y gracias a todo el esfuerzo de Diego, está en la Posada de la Vida cumpliendo, Así que gracias a las oraciones de todos. Julio, que ustedes rezaban mucho por Julio, bueno, él el 4 de octubre se fue al cielo, pero bueno, lo pudimos acompañar y asistir, y él participó en un retiro espiritual, predicando y evangelizando, y bueno, vivió lo más que pudo entregado a Dios en los últimos meses de su vida. Así que esas cosas, bueno, y más cosas que pasan en la posada, pero quería compartirles esas dos que ustedes estuvieron rezando. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con este Evangelio que solamente aparece en San Lucas, y que, más allá de todo lo que se puedan hacer en las críticas exegéticas que se pueden estudiar, nosotros vamos a ir a tres palabras que yo quería compartir con ustedes. Las primeras palabras son de María, y que dicen: tu padre y yo te buscamos angustiados, y que se relacionan con eso que después dice San Lucas: ellos no entendían lo que les decía. Fíjense la angustia y el no entender. Después, la segunda palabra es la que dice Jesús: yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y después terminamos con el estar sujeto, que Jesús vivía con ellos sujeto. ¿Se acuerdan de las tres frases? Porque yo por ahí me olvido, ahora me acordaré. Bueno, empecemos. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Estas palabras, fíjense que se las puede decir hoy una mamá a su hijo, se la pueden decir entre los esposos: ¿por qué me haces esto? Se la pueden decir los hijos a los padres: ¿por qué, mamá? ¿Por qué, papá, me haces esto? Es decir, tantas heridas, tanto dolor, tanta angustia que hay en las familias. Y bueno, la familia de Nazaret pasa también por esta angustia que no se comprende, Fíjense, al tercer día lo hallaron a Jesús. Nosotros estamos en el tercer día. El domingo, la Pascua, es el tercer día. Es decir, ¿quién va a sanar nuestras angustias? ¿Quién va a sanar todo eso que no entendemos, ¿eh? En nuestra familia, Jesús. Por eso es tan importante la misa. Yo los felicito a todos ustedes. Yo es la segunda misa que celebro. Yo estoy re contento de celebrar misa. Si pudiera, celebraría más. Pero ustedes hacen muy bien en ir a misa. Y aunque tengan problemas en su familia, aunque tengan problemas o angustias, aunque tengan miles de dificultades que no entienden y que yo no entiendo de mi propia familia, tenemos que buscar a Jesús. ¿Eh? En este tercer día que es hoy, la Pascua, Cristo resucitado viene a nosotros y Él va a sanar todo esto que yo no entiendo y toda esta angustia que tengo en mi propia familia. ¿Eh? Todo esto lo va a sanar Jesús. ¿Creen en esto? Sí. Muy bien. Pues yo también creo. Y es importante entonces que hagamos un acto de fe en Jesús, diciéndole: Señor, te necesito. Necesito porque hay mucha angustia en mi casa, en mi familia. Y bueno, y si en mi familia no hay angustia, en la familia de mi mamá, en la familia de mis hermanos, en la familia, siempre hay, porque es el lugar justamente de las incomprensiones, de las cosas que no entendemos, de todo eso que vamos llevando día a día y que nos causa tantas heridas. Pero por más que vayamos a un psiquiatra, que es muy importante, por más que vayamos a un psicólogo, por más que busquemos lo que busquemos, tenemos que buscar a Jesús. Y tenemos que buscarlo en la misa. No importa, bueno, si venimos a misa o dónde vayamos a misa, no dejemos un domingo o un sábado sin buscarlo a Jesús y estar un rato con Él. En la misa, en la familia, en la iglesia. La segunda cosa es lo que dice Jesús hoy. Porque Jesús dice: ¿por qué me buscaban? Le dice esto a María. Y fíjense cómo le dice María a Jesús. No le dice: Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? San José o José y yo te buscamos. No, no le dice: tu padre y yo te buscamos. Y Jesús le dice: ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Aquí comienza, digamos, lo más grandioso de todo lo que va a venir después, pero en realidad, bueno, comenzó, ya sabemos, hace mucho tiempo, en el seno de María Virgen, cuando se le apareció el ángel a la Virgen, y también después se le apareció en sueños el ángel a San José. Pero ahora Jesús mira a su madre, mira a su papá, San José, y le va a decir: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y ahí la espada que atravesó el corazón de María en todas las veces que ella fue descubriendo que su hijo lo tenía que dar, que su hijo, que era verdaderamente su hijo, era también el Hijo de Dios, Dios mismo, que venía a cumplir una misión, la misión de salvarnos a todos nosotros. Y San José, que también sabía de qué se trataba, pero de a poco ellos iban descubriendo todo lo que significaba eso, bueno, no entendieron, pero en definitiva también de eso se trata, que Dios a veces actúa en nuestra vida, nos da su gracia, nos da su amor, nos da una misión y nosotros no entendemos. Es decir, todo esto que nosotros queremos entender con la razón, tenemos que entregárselo hoy a Jesús. Yo les propongo que, porque Dios siempre nos está llamando, aun cuando Nosotros, yo por ejemplo, soy sacerdote, ya voy para no sé cuántos años de sacerdote, creo que 34, pero siempre Jesús me llama y me pide más y me dice más cosas, y a ustedes también, a todos ustedes. Ninguno se salva de que hoy Dios les diga: tenés que ocuparte de las cosas mías. Y yo y todos nosotros tenemos que decir: tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. A ver, digamos todos: tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y hoy tenemos que descubrir nuestra vocación de nuevo. Tenemos que vivir plenamente el ser ungidos del Espíritu Santo, que eso significa ser cristianos, y significa descubrir nuevamente mi vocación, el llamado. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Qué lindo que yo lo descubra nuevamente hoy. ¿Y qué significa? Y esta es la última palabra. Es lo que después nos dice el evangelista. Jesús regresó con sus padres a Nazaret. Fíjense cómo aparece la palabra padre, ¿no? Al principio, tu padre, pero sabemos que el padre es el Padre de Dios, que después Jesús dice: los asuntos de mi padre, tengo que estar en la casa de mi padre, tengo que estar en el plan de mi padre. Y Jesús, como respuesta a todo esto, regresa a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Bueno, también nosotros vamos a salir por esas puertas tan lindas, vamos a regresar a nuestro Nazaret y tenemos que vivir sujetos unos a otros. ¿Qué quiere decir sujetos? Quiere decir lo que decía la carta de San Juan: queridos míos, amémonos los unos a los otros. Ahí no nos vamos a equivocar. Puede ser que, no sé, que nos hieran, nos lastimen. Puede ser que nosotros mismos nos cueste aceptar la voluntad de Dios, pero no nos vamos a equivocar si amamos. Y tenemos que salir por esa puerta convencidos de nuestra vocación. ¿Qué quiere decir estar sujeto a la voluntad del Padre? ¿Qué quiere decir cumplir la voluntad del Padre? ¿Qué quiere decir hacer las cosas de mi Padre? Quiere decir vivir en el amor. Y para esto hay que sujetarse, sujetar la lengua, sujetar los pensamientos, sujetar el corazón, sujetar los sentimientos, sujetar las pasiones y vivir sujeto al padre y vivir sujeto a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, vivir en el amor. Los frutos se van a ver cuando salgamos. Queridos hermanos, María conservaba todas estas cosas en su corazón y nosotros también, en esta noche, que ella venga y nos enseñe a guardar todo esto en nuestro corazón, para que cuando sea el momento que Dios quiera, podamos dar frutos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.